Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Iniciamos este tiempo de análisis justo después de la sintonía que nos presentaba nuestro director, Juan Cabezas. Pues sí, nos sumergimos ahora en un tema que, bueno, seguro que resuena en muchos hogares de Alhama, el fútbol base. Vamos a explorar a fondo una iniciativa muy concreta centrada en la deportividad y la formación en valores. Eso es. Partimos de información publicada en alhama.com. Exacto. Se trata de una charla, una propuesta, impulsada por Javier Molina Castañeda, que es el entrenador del equipo infantil de la Unión Deportiva Alhameña. Y la base de nuestro análisis, pues, es un artículo y también un fragmento de vídeo que detallan su enfoque. Ambos están disponibles en alhama.com. O sea que tenemos material para ver de qué va esto. Nuestra misión aquí es desgranar qué hace especial esta iniciativa y, bueno, por qué creemos que merece una mirada atenta. El punto de partida ya es interesante, fíjate, por el momento elegido. Sí, eso me llamó la atención. Una reunión convocada por Molina, con jugadores y, esto es crucial, con los padres. Justo antes de empezar la liga, el pasado 10 de octubre. O sea que no esperó a que surgieran problemas, actuó de forma preventiva. Exacta. Y esa proactividad es uno de los primeros elementos destacables. Convocar a padres y niños juntos antes de que ruede el balón. Bueno, pues establece un marco común desde el minuto cero. Claro. El mensaje central, según leemos, fue inequívoco. El objetivo primordial de la temporada va más allá de ganar. ¿Qué ya es decir? Sí, se trata de disfrutar del fútbol y sobre todo de utilizarlo como vehículo para la formación integral de los niños. Una formación que abarca lo deportivo, claro, pero insiste mucho en lo personal, ¿verdad? Muchísimo. Y aquí es donde Molina, bueno, no se muerde la lengua. Aborda directamente comportamientos que, desgraciadamente, son demasiado comunes. ¿Te refieres a...? Pues sí. El artículo detalla cómo hizo un llamamiento explícito a erradicar actitudes negativas. Los insultos a los árbitros, las faltas de respeto al rival o al propio equipo y esa presión desmedida desde la grada para ganar a cualquier precio. Uf, eso se ve mucho. Demasiado. Pero lo interesante es el matiz que añade. ¿A qué te refieres? Tuvo cuidado en señalar que su intención no era señalar a nadie presente en esa reunión. O sea, no buscaba culpables. Ah, bien. Buscaba cómplices en la prevención. Quería dejar claro que el objetivo era proteger el ambiente para los niños, ¿sabes? Asegurarse de que el fútbol sea una experiencia enriquecedora y no una fuente de estrés o de crispación. Esa palabra, crispación, es clave. Y su estrategia para combatirla pasa por redefinir el papel de los padres durante los partidos. Aquí pide algo que, bueno, quizás puede chocar con la costumbre de algunos. Pide, fundamentalmente, que se centren en animar. Apoyo positivo, aliento, pero evitando las instrucciones tácticas o técnicas desde la banda. Claro. Y esto tiene una base pedagógica muy sólida, ¿eh? Insiste en que las decisiones dentro del campo, las buenas y las malas, deben ser de los niños. Es que si no, no aprenden. Exacto. Es una parte fundamental de su aprendizaje. Evaluar la situación, decidir, actuar y aprender de las consecuencias. Claro, si el niño está más pendiente de la instrucción que le gritan desde fuera que de lo que ocurre en el juego, se cortocircuita ese proceso de aprendizaje autónomo, ¿no? Totalmente. Se convierte en un mero ejecutor de órdenes externas y a menudo contradictorias, si vienen del entrenador y de la grada. Molina pide confianza en su metodología. Explica que la formación, especialmente la táctica, es un proceso gradual, adaptado a la edad. No se les puede pedir que jueguen como profesionales ni que entiendan conceptos complejos de la noche a la mañana. Requiere paciencia. Y un entorno que permita el error, supongo. Justo, que permita el error como parte del aprendizaje. Aquí surge una tensión interesante que el propio Molina reconoce, según las fuentes. La vida es competición, el fútbol es competición. ¿Cómo se conjuga eso con poner el foco en la formación y el disfrute por encima del resultado? Pues es fascinante cómo aborda esa dualidad. No niega la competición, ¿eh? Al contrario, la reconoce como parte de la vida. Los exámenes, los retos laborales, todo. Claro. Pero establece una jerarquía clara para el contexto del fútbol formativo. Dentro del campo debe primar la convivencia, una palabra que elige cuidadosamente, y el juego limpio. Convivencia, me gusta. La deportividad no es un añadido, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Una base que se pone a prueba precisamente en la gestión de la competición real. Por ejemplo, en el reparto de minutos de juego. Este es otro punto delicado que Molina abordó directamente en la reunión. Y lo hizo con transparencia, que es importante. Aseguró que todos los niños tendrían oportunidad de jugar, pero introdujo un matiz. Bueno, un matiz importante. A ver. Los minutos no serían necesariamente iguales para todos en cada partido. Y aquí conecta de nuevo con la formación en valores y la preparación para la vida. Entiendo. ¿Y cómo lo argumenta? ¿Cómo lo justifica? Pues utiliza una analogía muy directa. El esfuerzo y la preparación suelen tener recompensa. Lógico. Quien más se esfuerza en los entrenamientos, quien muestra mayor progresión o está más preparado para afrontar ciertas situaciones de partido, pues es lógico que pueda tener más minutos. No como un castigo para los demás, ¿eh? Claro, no es señalar. Es una consecuencia. consecuencia natural del compromiso y la dedicación, y esto enseña el valor del esfuerzo. Pero gestionar esto en niños de categoría infantil, requiere mucha sensibilidad. Un niño que juega poco puede sentirse frustrado o, no sé, excluido. Sin duda, y Molina, según se desprende del artículo, es consciente de este riesgo. Habla de manejar la participación para no generar traumas. Bien. Esto implica proteger a los jugadores menos experimentados o que están empezando, introduciéndolos gradualmente, quizás en momentos del partido menos tensos, donde un error no tenga tanto peso o visibilidad. Se trata de construir confianza, no de exponerlos innecesariamente. Entonces, la idea no es una meritocracia pura y dura desde el principio, no, sino una gestión equilibrada que combine el reconocimiento del esfuerzo con la protección del desarrollo emocional del niño. Exactamente. Es un equilibrio complejo. El objetivo último que parece perseguir y que subyace a toda su filosofía es la construcción de un verdadero equipo. La palabra clave. La idea de que se gana y se pierde juntos, y que cada miembro es valioso e importante, independientemente de si juega 5 minutos o el partido completo. Fomentar ese sentimiento de pertenencia, de que el éxito es colectivo y el fracaso también se comparte. Es fundamental para contrarrestar el individualismo que a veces fomenta el deporte. A disfrutar de la temporada con deportividad, que es lo importante, y a competir a fuerte, que seamos el... Pero siempre dentro de un marco de respeto absoluto por las reglas, los rivales, los árbitros y los compañeros. El enfoque de Molina parece apuntar directamente a eso. En definitiva, una iniciativa local aquí en Álama que nos invita a una reflexión mucho más amplia sobre qué esperamos del deporte para nuestros niños y niñas. Pone el acento en el crecimiento personal, en la deportividad, en construir una comunidad sana alrededor del equipo. Un enfoque necesario y muy valioso. Ojalá este tipo de filosofías encontraran más eco y apoyo en todas las estructuras del deporte formativo. El trabajo de Javier Molina es un recordatorio importante de que el mayor triunfo en estas categorías no se mide solo en el marcador. Sin duda, un análisis profundo el que hemos podido hacer hoy gracias a la información de alama.com. Nosotros continuamos ahora preparando más contenido. Así es, llegamos al final de este espacio, como siempre bajo la batuta de Juan Cabezas, quien ha estado en la dirección y el control técnico y nos acompaña hasta la sintonía de cierre. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.